el segundo momento va a ser menos denso, porque yo sé que el primero ha sido un poquillo denso, son muchos datos de este recorrido de la misericordia. Ahora, y ahora es que hemos aclarado lo previo, ahora vamos a entrar en el sacramento de la reconciliación, ¿no? Mirad, alguno me ha preguntado, esto está a disposición de todos. No penséis que esto lo he creado yo. Mira, yo siempre digo en la vida que hay una cosa, hay gente que tienen el don de escribir, de crear, de inventar cosas, y hay otros que tenemos el don de saber copiar. Entonces, yo lo digo sinceramente, esto es leer cosas, yo leo por aquí, leo aquí esto, lo otro, tal, y yo al final, como le digo a los alumnos en clase, vosotros no penséis que esto, yo hago siempre un copia, pega, colorea. O sea, copio, pego y coloreo, pongo una expresión mía para darle un poquito de toque, que no, para que no parezca todo de San Google, pero un poco en ese sentido. Pero que eso está a disposición. No siempre cito a los autores, pero bueno, tampoco es una clase. En la clase pongo nota a pie de página, pero aquí. Pero vaya, que lo digo para que está a disposición de todos vosotros, ¿vale? Para los que uno dice, oye, ¿lo puedo utilizar? Digo, por eso se han repartido las hojas. Pero no citéis que el autor soy yo, porque no lo soy. Entonces, en ese sentido. Mirad, vamos a hablar del sacramento de la reconciliación, confesión, penitencia. Mirad cuántos nombres tiene aquí, ¿sí? Una alegría, ¿no? Es decir, es una alegría, pero bueno, yo lo pongo más como reconciliación, porque uno de los términos que a mí más reconozco, pero eso sí que más me gusta, ¿no? El verlo como un sacramento de reconciliación con Dios, con los hermanos y con uno mismo, ¿no? Yo le explico a los chavales cuando rezamos el yo confieso, les digo, yo no sé si será verdad, pero bueno, yo lo hago. O sea, yo hay cosas que las explico así y no, después me regañan, pero vaya. Cuando hacemos los tres golpes en el pecho, dicen, ¿por qué hay que hacer tres golpes en el pecho? Digo, porque uno es para pedir perdón a Dios, otro a los hermanos y otro a uno mismo. Yo no sé si será verdad o no, pero yo lo digo. Entonces, ¿por qué? Porque considero, decir, bueno, mira, pues, me lo dijeron una vez uno y ja, pues ya está, esto lo copio yo como. Pero, es decir, que por eso yo me gusta el concepto reconciliación. Mirad, vosotros sabéis que hemos pasado, bueno, hemos pasado. Antiguamente, esto es un poquito de historia, muy breve, antiguamente el sacramento de la reconciliación, los primeros tiempos, los primeros cristianos, solamente se podía recibir una vez. Entonces, no era algo como nosotros lo tenemos de un sacramento tan frecuente, ¿no? O tan disponible en algunos sitios, en otros sitios cuesta más por las circunstancias de falta de vocaciones y de clero. Es decir, pero que en general, antiguamente solamente te podías confesar una vez porque supuestamente ya habías recibido la gracia y no deberías pecar, ¿no? Porque una vez has recibido el bautismo. Pero en la medida que aumenta el bautismo de infantes, de niños, y a través de la vida monástica, cuando surgen los primeros monasterios, en el siglo III o IV, empieza ya a ponerse como el sacramento, un sacramento frecuente, ¿no? Que es la frecuencia del sacramento de la reconciliación. Y entonces, pues empieza todo ese sacramento, ¿no? Con una actitud más frecuente. Y claro, al crecer la frecuencia del sacramento y la falta de formación de los sacerdotes que estaban llamados a confesar, surge también desde el siglo III, bueno, hasta hace poco a mí me regalaron uno, nace lo que se llaman los manuales de confesores. Los manuales de confesores era, tú venías el penitente, claro, tú no estabas formado, no había seminario, no había, en aquella época, entonces tú ibas y eran unos tochos así, con más de 1000 tipos de pecados, y venía el penitente y decía, padre, he pecado en esto, y entonces, momentito. Usted tiene que hacer esto, esto y esto. Era, claro, eran los manuales de confesores. Yo tengo uno, vaya, uno me lo, como yo soy profesor de moral, uno me regalaron uno del siglo XXI. Toma, un vademécum de confesores para que tú lo. Bueno, y no, es curioso, ¿no? Los de ahora no son como los de antes. Decía, pues si has hecho esto, tres penitencias, tres padres nuestros, lo que sea. Vale. Entonces surge eso. Después llega el Concilio de Trento, que es el que, a través de ese gran Concilio de Trento, que a veces se ha criticado mucho, mirar el Concilio de Trento, el problema del Concilio de Trento no es que sea, el Concilio de Trento es espectacular. El problema que ha sido que hemos querido íntegramente trasladar el Concilio de Trento al 21. O sea, y estamos hablando del siglo XIII. Entonces, las cosas han cambiado. Entonces, las cosas han cambiado bastante. Entonces, muchas veces se ha criticado, pero el Concilio de Trento, sabéis que sale con respuesta a la reforma, con la contrarreforma, y entonces, bueno, pues crea los seminarios, establece los siete sacramentos, y en el sacramento de la confesión, pues pone una serie de pautas. una serie de pautas que, bueno, pues que todos conocemos, que a veces los míos se han llevado demasiado al pelota. No, para confesarse hay que especificarlo todo, no sé, todos conocemos, ¿no? Número, causa, etcétera, etcétera. Y dice uno, uff, señor, parece que aquí hay que hacer... Y parece que se ha querido centrar eso, ¿por qué? Porque estaba defendiéndose contra aquellos que negaban la existencia del sacramento de la confesión. ¿Se entiende la idea? Sí. O sea, es una respuesta del siglo XIII. Ahora estamos en el 21. Eso, perdón, 16. Yo creo que es el 13, ya está. 16, exacto, Santa Teresa, San Juan de Ávila. Entonces, es una respuesta de aquella época, pero nosotros ahora, sin perder la esencia de lo que se decía, hay que ir a la raíz de lo que pretendía en aquel momento defender, ¿no? Después, esto es un poco de historia, ¿no? Ahora nos encontramos, el sacramento, ¿está en crisis o no está en crisis? Bueno, pues tenemos que preguntar, ¿sabéis qué? Cuidado con lo que voy a decir, ¿no? Pero España es uno de los países donde más antidepresivos se toma del mundo. Bueno, tenemos que preguntar si eso afecta también a la bajada del sacramento de la confesión. De esa capacidad de pararnos, tomar, no de ir al cura, ¿no? Sino de pararnos, de reflexionar, de tal. A veces, mi médico de la cabecera, que es muy gracioso, me dice, a ver si te sientas más a confesar que aquí no para de venir la gente. Entonces dice mi médico de la cabecera, no voy a decir quién es, porque a veces uno lo conoce y le vaya a regañar, tú me dices al cura. Entonces, pero a ver, dice, ¿por qué? Dijo, porque yo a veces aquí vengo más que para tal, lo que vengo aquí a... Y tú tenías que sentarte ahí a confesar, a escuchar a la gente. No tanto, como tienen los pobres, que ni cumplí con tantas personas en tan poco tiempo, pues ese es el problema, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues también muchas veces puede decir, oye, ¿por qué este sacramento ha decaído un poquito? Vamos a hablar de eso. Después, todos tenemos experiencia del sacramento, ¿no? Me imagino, no voy a preguntar a quién se confiese, ¿no? Pero todos tenemos. Y todos tenemos experiencias buenas y malas. Si habéis tenido solo experiencias buenas, doy la enhorabuena, pero yo también he tenido experiencias malas. Yo me he ido a confesar y me ha tocado, pues, un cura que no hemos empatizado, que no, yo qué sé. Ha sido muy duro. Entonces, más bueno, del libro. Más del libro, de lo que sea, o por la forma de ser. Es decir, que es verdad que es como todas estas cosas. Tenemos en el sacramento de la confesión, tenemos esa experiencia. Tenemos experiencias buenas y malas. Es verdad que en el sacramento de la confesión, bueno, tenemos que saber que, bueno, eso en lo que dura un minuto, dos minutos, a veces ahí en mitad de la misa, todo correr, lo que sea, pues también da lo que da. No sé si me explico. Y el sacramento de la confesión es una cosa que yo quiero insistir, no elimina, y yo creo que esto es muy importante, el acompañamiento personal. El acompañamiento espiritual y personal, que antiguamente se decía dirección espiritual, algunos siguen llamando dirección espiritual, es fundamental en la vida del cristiano. Porque no podemos caminar solo. La confesión no puede sustituir eso. La confesión es el sacramento de la reconciliación. El acompañamiento y la dirección espiritual es ir viendo cómo va tu vida. Y cuando tú ves que tu vida no va bien, te acercas a la reconciliación. Entonces, esto es importante también, ¿no? Yo lo quería resaltar porque a veces pensamos, bueno, yo ya como me confieso y rezo, pues ya no. Es necesario que seamos acompañados espiritualmente. Todos, ¿no? Es decir, yo tengo mi propio acompañante espiritual, el cual pues me reúno con él. Y quiero decir también que es mi confesor, pero bueno, el cual yo no digo nunca la vergüenza, yo me confieso todos los meses, todo establecido así. Pues, con el móvil un aviso y dice, Guillermo, salen dos manitas así, ¿eh? Tienes que ir, que hay que pasar por la capilla del perdón. ¿Por qué? Porque al final uno se mete en el ritmo de la vida y se despista. Y hay muchas cosillas que uno al final pues termina pues acostumbrándose a esa mediocridad, esa bajada de tono en tu vida y te terminas acostumbrando. Entonces, yo esta parte sí es una parte más personal, es decir, quiero hablar un poco de mi experiencia, ¿no? Personal, aunque también hay algunas cosas que están copiadas, los conceptos, algunas historias, pero quiero hablar mucho de mi experiencia personal, ¿no? Es decir, desde, como diríamos, si estamos hablando de la rejilla, desde detrás de la rejilla y desde el otro lado de la rejilla, ¿no? Cómo a veces pues, nos podemos situar, ¿no? Y una cosa, lo digo también desde la mayor confianza, ¿no? Es muy difícil, y lo digo sinceramente, yo por lo menos las cosas que peor paso, lo paso muy mal, ¿no? Cuando se te pide consejo, no siempre tenemos la palabra acertada. Y lo digo también sinceramente. Yo, una de las cosas que a mí más me duele es cuando digo, me parece que no he acertado el consejo. No sé si me explico. Que, bueno, pero bueno, ahí está nuestra limitación humana. Gracias a Dios, el sacramento es mucho más grande que lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, yo quiero hablar un poquito de esa experiencia que también, hombre, espero que a todos nos ayude, ¿no? Bueno, yo creo que hay que redescubrirlo, ¿no? Lo pongo ahí en la diapositiva. Tenemos que redescubrir este sacramento, ¿no? Y redescubrirlo, mirad, porque muchas veces se ha extendido la idea de negar la utilidad del sacramento, ¿no? Como, ¿cuántas veces se ha dicho, bueno, pero si yo me confieso con Dios, ¿yo qué necesidad tengo? ¿Qué sentido tiene ir a hablar con una persona que es como yo? Contarle mis miserias, ¿no? Es verdad que a todos nos da vergüenza. Yo cuando me confieso digo, ay, si después me va a ver. Y va a decir, míralo, tan bueno que se pone ahí, anda, no te voy a hablar. Entonces, esa vergüenza la tenemos todos. Y yo creo que es bueno. Una parte, cuidado. Pero es bueno decir, pero lo más bonito es decir, bueno, si es que al final todos tenemos nuestras miserias. Entonces, si hay una persona, o si el confesor tal, o si uno piensa decir, no, no, porque ya no me va a mirar igual, ya no va a pensar igual que yo, etc. Entre otras cosas, perdonad, yo no sé si mi preferencia, a mí se me olvida el 99% de las cosas. Se me olvida. Es decir, se me olvidan las cosas. ¿Por qué? Porque soy muy despistado. Entonces, cuando tú llevas 2.000 cosas, pues cuando tú dices, no, ¿se acuerda usted que hace un mes? Yo hago así, vale. ¿Por qué? Porque tampoco decir en ese sentido. Pero a veces se niega la utilidad. ¿Qué sentido tiene? Bueno, yo creo que es muy importante que hablemos. Primero, una de las cosas más fáciles del sacramento de la confesión es que nos ayuda a poner nombre a nuestra situación. El examen de conciencia, a veces nosotros el examen de conciencia lo ponemos, ¿qué he hecho mal? No es eso. Examen de conciencia, si no es un examen desde la misericordia que hemos visto antes, es para echarse a llorar, ¿eh? Porque uno se pone a ver su vida y dice, pero vaya vida. Es decir, ¿no? Si uno dice, hay que ver qué tal, no, pues dice, yo cuando hago un examen de conciencia, si no lo miro desde la misericordia, digo, pero hay que ver qué cafre soy. Y no, dice, pues mira, a pesar de lo cafre que eres, Dios es inmensamente grande. Y en medio de tu miseria, de tu debilidad, de tu pecado, Dios va a hacer una gran obra. Y ese es el gozo del sacramento. Entonces, la utilidad, pues te ayuda a situarse con esa mirada misericordiosa, ¿no? Lo que decía, la convicción de que el perdón es un asunto meramente privado entre la conciencia y Dios, ¿no? Mirad, lo importante es decir los pecados. Cuando decía el Concilio de Trento, no tenía otro objetivo que hacer un proceso de discernimiento. Es decir, oye, yo tengo que hacer un proceso de discernimiento. ¿Por qué? Porque lo mismo, yo en mi vida le estoy dando más importancia a una cosa y lo otro queda un poquito fuera, ¿no? Y dice uno, oye, pues es más importante esto que parece que no es... Mira, nosotros en la Iglesia, y bueno, ¿tú qué? Yo soy profesor de moral, y lo explico tanto en moral social como en moral de la persona y en bioética. Parece a veces que los pecados son así de cintura para abajo. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo se ha insistido en ese tipo de pecados de cintura para abajo? Y parece ser que los pecados de la cartera no cuentan. Los pecados del trato con los demás, ¡ah, eso! No perdona. Puede haber situaciones más graves en el trato con los demás que los pecados de cintura para abajo. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Entonces, a veces el hecho de decir no tiene otra cosa que hacer un proceso de discernimiento. Oye, pues mira, por aquí, trabaja esto, ten cuidado con lo otro, tal, esto que estás tan preocupado, pues mira, no es tan importante, dale la importancia que tengas, cuida este tema, cuida la oración, no sé si... Es decir, ese es el sentido de decir los pecados, hacer ese proceso de discernimiento, ¿no? La incomodidad, como decía antes, de confesar los pecados con un sacerdote, pues si encima lo conocemos, pues lo mismo, hay unos que le da más confianza y hay otros que le dan menos confianza, porque me conoce, pues no voy a tomar una caña y va a estar pensando, pues yo pensé que estamos pensando eso, pero qué va. Entonces, cuando tomamos una caña estamos pensando en otras cosas. Entonces, pero bueno, esas cosas, ¿no? Que a veces puede dar. Y la dificultad, y esto es verdad, puede encontrar un sacerdote disponible para confesar. No siempre estamos disponibles para confesar, ¿no? Es decir, ay, es que, como me decía aquí, y es verdad, y cuando a mí me lo dice, digo, pues, ¿qué imagen doy, no? Es que como le vemos siempre agobiado, no queremos molestar. Bueno, pues, yo os invito a que aunque lo veáis agobiado, que moleste. Porque no es molestia. Pero cuando el sacerdote está en el confesionario, a la gente le da menos corte. Ah, eso está claro. Y entonces el problema que hay, por ejemplo, en los pueblos chicos. Claro. Que como el sacerdote no se pone, pues la gente no empieza. Claro. Claro, no se pone porque a veces pues, va al pueblo en el momento de la misa y sale corriendo. Por eso que se juntan una serie de dificultades. Es decir, que nosotros tengamos la suerte que tenemos aquí, yo ya pongo una medalla a nosotros, en San Miguel, porque estamos dos curas, o está Paco o está un servidor, pues normalmente en las misas más de 11, 12 y media o de 7, si estamos los dos, pues uno está confesando y el otro está diciendo misa. Bueno, pues eso está bien. También es importante, es verdad que algunos discuten de si se debe confesar o no durante la misa, porque parece como si se hicieran dos sacramentos, uno aparte del otro, ¿no? Es decir, es verdad, bueno, pues yo sé que con el ritmo de vida que tenemos, a veces pues tenemos que ofrecer eso. ¿Lo ideal qué es? Lo ideal no es, si yo voy a misa, voy a misa. Si yo voy a misa, voy a misa y disfruto de la misa. Y todo, me he venido antes, un ratito antes, mira, yo necesito reconciliarme, voy un ratito antes. No como aquel que decía, mire, yo voy a confesarme porque la homilía es muy larga. Digo, no, ya, yo estoy aquí y luego... Entonces, lo primero que pido perdón es por la homilía. Entonces, tenerme la... Sí. Lo otro surge toda esa casuística que a mí me parece muy improcedente. Bueno, no, lo que no podemos negar la bondad también que tiene del que se acerca individualmente, es decir, del que se acerca y dice, mire, me encontré, y dice, mira qué suerte, aquí hay un cura para confesar, y se acerca y dice, mire usted, pues llevo muchos años sin acercar, le he visto a usted y me siento a confesar. Bueno, pues también hay que valorar eso, ¿no? Yo creo que hay que intentar conjugar ambas cosas, ¿no? Buscar momentos que invita a un perdón comunitario, que también es un momento precioso para reconciliarse la comunidad en sí, que es esa idea, la comunidad que se reconcilia, y no vivirlo tanto, como usted dice, a título individual. Es decir, el intentar recuperar ese sentido de, pues yo estoy de acuerdo, de muchas formas. Entras en tu pecado y tu concreto, exacto, y que busca un ámbito más... Entras en el perdón de Dios, que es pues, para todos. Claro. Una... Yo quiero también reforzar eso. Es que yo tengo esa sensación también, como que se dio mucho esto a la confesión comunitaria y como ahora como que parece que ya no conviene la, eso no. A esa sensación sí, tengo sí. Yo no, yo creo que lo único que ha podido ser es porque a veces se confundió la confesión comunitaria con la solución comunitaria en algunos ámbitos y entonces como de estas cosas va de la ley del péndulo, ¿no? Va a andar el péndulo para allá y ahora vuelve de nuevo al otro extremo. Entonces, no, lo que es la confesión comunitaria, que tiene su sentido, el objetivo es toda la comunidad, hacemos un proceso de reconciliación. Para eso en el Antiguo Testamento se ve perfectamente, cuando los reyes dicen, me voy a vestir de saco y de ceniza, porque he cometido un pecado y afecta a todo el pueblo, y el pueblo hace penitencia, ¿no? Es decir, toda la comunidad reconoce que necesita pedir perdón, reconoce que necesita la misericordia de Dios, y por lo tanto debe expresarlo, ¿no? Y lo expresa después en esa absolución individual. Yo creo que tiene su sentido la celebración comunitaria del perdón, que en muchos ámbitos se ha perdido, en otros ámbitos no, en otros ámbitos, bueno, pues yo sé que en los pueblos, en muchos pueblos se sigue haciendo, pero eso en tiempos fuertes, Adviento y Cuaresma, ¿no? Que es cuando se hace, cuando se quiere un poco insistir en esa época, y se sigue haciendo en muchos ámbitos. Es verdad que también, un momento, es importante ver cómo vivimos la primera parte de la misa. Es que nada más empezar, vamos pidiendo perdón. Sí, sí, sí. Y yo soy el primero que, vamos a pedir perdón, y empezamos. Tú, pues ya digo, a veces digo, espera un minuto al coro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que enganchamos, decir, oye, vamos a guardar un momentito de silencio y vamos a darnos cuenta de nuestra vida, porque pedimos perdón, venga, rápidamente. Estábamos diciendo, en un ambiente rodeado por el individualismo y la competición continua, es verdad que hoy día hablar de perdón, hablar de reconciliación, etcétera, no entra en nuestros parámetros, pues igual estamos rodeado de ese individualismo, esa competición, y decir, ahora vamos a hablar de perdón y de salvación. Si aquí lo importante es decir, ¿yo por qué tengo que perdonar al otro? Pues paso de él. Ese es el concepto que hoy día nos encontramos, ¿eh? Sí. Ese es el concepto. Yo, él me ha hecho daño. Perfecto. Tú allí y yo aquí. Y esa no es la santa indiferencia que va a San Ignacio de Loyola, ¿eh? Del tercer binario de humildad. De hecho, ejercicios espirituales no es la santa indiferencia. Eso es mucho peor. Y eso hace mucho daño, ¿eh? Más de lo que los que puedo dar. Es decir, entonces yo paso de ti, no me rayes, ¿no? Como dicen los chavales ahora, no me rayes, pues, o en plan, pues, paso de ti, ¿no? Entonces, no, en eso, pero eso viene motivado por ese individualismo y esa competición continua, ¿no? En la que nos encontramos, ¿no? Después también es verdad, el ego de aquel que no necesita ser perdonado ni salvado, ¿no? Esa poca capacidad que tiene uno de decir, oye, que yo he metido la pata, que yo necesito ser perdonado, que yo necesito ser salvado. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y eso. Y la tercera, y no por eso menos importante, que la confesión del propio pecado suena como debilidad, y la invocación del perdón a Dios como un rito humillante del que tomar distancia. Hoy estamos acostumbrados a no mostrar nuestras debilidades. Tendemos a ocultarlas o a justificar nuestros comportamientos, ¿no? Es decir, a nadie le gusta mostrar sus debilidades, tenemos que aparecer ante los demás fuertes, seguros, claros. No puedes mostrar tus dudas, no puedes mostrar que digas, oye, pues esto no lo sé. O mira, pues aquí está. No. Se tiene que notar perfectamente, ¿no? Dice, oye, pues también hay nuestras debilidades. También. Entonces yo creo que es importante mirar nuestra vida. Y de esa experiencia de mirar nuestra vida, darnos cuenta, ¿no?, de todo ello. Y estos son retos que nos presenta el sacramento de la reconciliación. Retos que yo creo que a partir de ahora, pues nosotros tenemos que ir poquito a poco, pues, superando y contagiando y descubriendo la alegría de saberse uno perdonado. Y vuelvo a insistir, la dificultad, como vamos a ver ahora, no está en recibir el perdón de Dios, sino en perdonarse uno mismo. Y en reconocer, y perdonarse uno mismo es reconocer, he metido la pata, me he equivocado, no lo he hecho bien y quiero cambiar. Y reconocerlo públicamente se refiere ante el sacerdote, pues es un reconocimiento público y pedir la gracia de Dios para que me ayude a cambiar esa actitud o ese comportamiento. Claro, entonces, así, desde este planteamiento, como diría el Papa, el confesionario no es un sacramento de tortura, sino es un sacramento de misericordia. Es un lugar de misericordia, es un lugar de reconciliación, es un lugar de fraternidad, es un lugar donde se desborda ese abrazo de Dios, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos entre todos llamados a un poco a ir inculcando, ir valorando, ir descubriendo, ¿no?, en ese sentido. Pido perdón por ello y aprendo de ello. ¿Para qué? Para no volver a cometerlos. Para no volver a caer en ellos, ¿no? Pero sé que no podré caer en ellos si Dios me da la gracia de ello. Y esa es la experiencia de la gratuidad. Por eso yo decía, rompe las facturas. Que seamos capaces de romper las facturas. Y que de repente uno dice, he roto la factura y de repente un día se encuentra y uy, se ha vuelto a hacer. Pues si yo la había roto, si yo había dicho que esto no. Y ahora que he visto a esta persona, he visto esta realidad, se me ha removido todo otra vez. Ayúdame, Señor, a romper la factura otra vez. No sé si me explico la idea. Y eso es fundamental. O sea, no penséis que diga, no, yo ya esto lo tengo superado. A mí cuando me dices, tengo todo superado, yo estoy hablando de mi realidad, digo, esto todo superado, esto ya. Y tú se te cruza y dices, oh. Te hace el nudo en el estómago, ¿no? Entonces dice uno, rompe la factura, no te envenenes, no te bloquees. Dios te ha liberado, ¿no? Entonces hay que repetírselo continuamente y pedir perdón por ello. Es verdad que también, no sé si a vosotros pasa, pero muchas veces uno dice, es que yo pido perdón siempre por lo mismo. Mis pecados son siempre iguales. Parece que uno no cambia, ¿no? Parece que uno siempre con la misma piedra y parece que uno no avanza. No, perdonad. Si vosotros ponéis a mirar vuestra vida, no es igual. Habrá cosas que habréis superado, cosas que habremos empeorado y cosas nuevas que antes no salían. ¿Por qué? Porque vamos madurando y vamos descubriendo cosas que antes no considerábamos que estaban mal, que lo veíamos lógico y ahora nos damos cuenta. Y había cosas que antes veíamos mal y ahora las vemos bien. Entonces, no siempre es lo mismo, aunque parece que siempre tropezamos con la misma piedra, y no es siempre lo mismo. Por eso la importancia de ese examen de conciencia visto desde la experiencia anterior de la gratuidad, ¿no?, y de la misericordia, ¿no? Entonces, pedir al Señor siempre, Señor, ayúdame a romper esas facturas, ¿no? La segunda experiencia, qué bonito decir, es la experiencia de luz, ¿no? Es decir, cada sacramento de la confesión es un nuevo Pentecostés. Nuestra vida queda iluminada por el rostro de Dios. Es decir, una habitación oscura no se puede contemplar las cosas que hay. Si esto estuviera completamente a oscuras, no veríamos lo que hay en esta habitación. Una vida iluminada por Dios se da cuenta de toda la habitación, de lo bonito y de lo feo. Pero es una vida iluminada por Dios. Y si algo hace el sacramento de confesión es iluminar nuestra vida. iluminarla con la luz de Dios, que ni deslumbra ni tampoco nos hace que no veamos las cosas, sino que nos hace ver las cosas con esa mirada de Dios, ¿no? Y entonces a veces darnos cuenta que esa luz que Dios pues no ha renunciado nunca a ninguno de nosotros, y que ese Pentecostés donde los apóstoles aprendieron a hablar ese lenguaje, nosotros en la confesión aprendemos a hablar el idioma de Dios. Me dicen que es tan importante, eso lo digo a los chavales, siempre todas las celebraciones de la confirmación, ¿no? Cuando antes confirmaba, decía siempre, mirad, os dicen vuestros padres que es muy importante los idiomas, ¿no? Hay que aprender inglés, porque eso abre fronteras, hay que aprender el francés, además, ahora el chino, nada por el chino. Hay que aprender el chino, porque son muchos miles de millones, tal, eso es muy importante. Y yo a veces le digo, ¿sabéis cuál es el idioma más importante? Podéis hablar inglés, francés, alemán, chino, japonés, lo que os dé la gana. Pero si no hablamos el idioma del amor de Dios, no sirve para nada. Para nada, para nada, para nada. Es que me da igual. Porque ese idioma es el que de verdad nos va a abrir las puertas. Porque ese idioma, tú puedes que no entendamos el mismo lenguaje, pero si hablo el idioma del amor, te va a entender desde el minuto uno. Y eso sí que rompe frontera, ¿no? Y esa es la experiencia de la luz. Ese nuevo Pentecostés. Que el sacramento de la reconciliación nos ayuda a todos nosotros a hablar ese lenguaje de Dios. Es la experiencia de la verdad, ¿no? Bueno, pues la verdad de que somos pecadores, ¿no? Y así nos reconocemos como pecadores, ¿no? ¿Qué daño nos hace el no reconocer nuestro pecado, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos hace mucho daño es no reconocer nuestro pecado, el meternos en nuestra historia y decir, no, es que yo tengo la razón, el otro tal, oye, párate un poquito, reconoce tu debilidad, reconoce tu pecado, y que solo el amor de Dios puede vencer ese pecado. Solo el amor de Dios, ¿no? Mirad, el mal actúa de una forma muy sibilina. Es muy sibilino. Y al final, como decía al inicio, ¿no? Tendemos todos a justificar nuestras debilidades. Tendemos todos a justificar y decir, oye, hoy no he rezado. Hombre, claro, porque tiene tantas cosas que hacer. Está justificado, ¿no? Hoy le he soltado una voz a los niños. Es que los niños no saben lo que tengo yo encima. Y que... ¿Ya? ¿Y? Pero es que esa no tiene que ser tu reacción. Y la experiencia de verdad es no tener miedo a poner nombre a nuestros sentimientos. No tener miedo a decir, oye, pues estas son mis debilidades. Cuidado, vuelvo a insistir, todo mirado desde la misericordia. Todo mirado, pero esa es la experiencia de la verdad. Porque, mirad, solamente cuando nos miramos en la verdad profunda es cuando somos verdaderamente pobres. Mira, ¿sabéis que hay un libro de Jack Phillips? No sé si lo conocéis, sí. La libertad interior. Hay muchos libros de él, pero uno sobre las bienaventuranzas, ¿no? La meditación. Y en la primera bienaventuranza, que es la que más tiempo le dedica, bienaventurados los pobres, que es la que más tiempo le dedica, va un poco en esta línea de la bienaventuranza, de la experiencia de la verdad. Él dice, yo lo traduzco a estas palabras, ¿no? Dice, solamente cuando somos verdaderamente pobres empezamos a cambiar. Y es verdad, ¿eh? Cuando hemos quitado todos nuestros orgullos, todas nuestras soberbias, cuando diríamos, nos hemos desnudado ante Dios, hemos dicho, mira, Señor, es que no hay más que tú. No tengo otra cosa más que tú. No, es que esta es mi vida y sin ti no sé nada. Es cuando uno empieza a cambiar. Y esa es la experiencia de la verdad. De aquel que dice, esta es mi vida, cuidado. No todo malo, sino también hay muchas virtudes y muchas capacidades. Pero aquí está mi vida. Sin maquillajes, sin edulcorantes, nada. Esta es mi vida. A partir de ahí es cuando uno puede empezar a cambiar. Mientras tanto, lo que haremos pues será unos lavados de cara, muy bonito, pero no. Y la experiencia de verdad lo que nos ayuda es a mirar nuestro interior. Oye, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me ilusiona? ¿Qué es lo que me proyecta? ¿Cuáles son mis deseos interiores? ¿Qué es lo que yo ambiciono? ¿Qué es lo que no ambiciono? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo espero de los demás? Mira, los discípulos de Maús, me gusta mucho ir a la Sagrada Escritura. Todos intentamos un poquito interpretarla a nuestro, lo que queremos, ¿eh? Mirad todo, ¿eh? Todos. Es decir, entonces, los discípulos de Maús, en el fondo, no viven esta experiencia de verdad. Porque, ¿qué les ocurre? Que dice, a mí me encanta el Señor, es gracioso, ¿eh? Sale a su encuentro, ¿no? Y le dice, ¿qué os pasa? Que estás enfadadillo. ¿Eres tú el único que no te ha entrado? ¿Serás tonto? Vosotros no pensé que hablaban tan fino, es decir, serían brutos diciendo las cosas. ¿Qué ve que no te enteras de nada? Y dice, no, ¿qué ha pasado? Y me encanta la primera frase de los discípulos de Emaús. ¿Qué dice? Nosotros esperábamos. Yo me encantaría que la mirada del Señor sería misericordiosa, ¿eh? La mirada. Nosotros esperábamos. ¿Cuántas veces nosotros, familia, hemos esperado cosas que no tienen nada que ver con la verdad de la vida? Yo es que esperaba que mi mujer me trajera el desayuno todos los días a la cama. O yo esperaba que fuera católico nada más levantarse. Y dice, pues alégrate si hasta las 10 de la mañana te digo buenos días. Por poner ejemplo, ¿eh? Es decir, ya cada uno sabrá. Es decir, o yo esperaba que aquel cura fuera simpático. O yo esperaba que aquella persona que toda la vida la ha saludado me saludara. Pues no esperé. Entenderme la expresión, que no significa ir de vuelta, no. Significa que nuestra verdad empieza ahí. Es cambiar el chip. Y esa es la experiencia, la verdad. Después, una experiencia regeneradora, ¿no? Es decir, en el perdón, pues que se renueva la gracia del bautismo, ¿no? Somos rehechos, ese horno de la vida, ¿no? Que nos ha fragmentado porque no nos hemos dejado amasar por el Señor. Pues el bautismo nos regenera, ¿no? Nos vuelve a amasar, perdón, la confesión, nos vuelve a amasar otra vez. Es fortaleza en medio de la fragilidad, en medio de la fraqueza, me libera, me recompone, rompe mi dependencia del rencor, de la cólera, de la amargura, del odio, lo rompe todo eso para una vez más rehacerme. Y es verdad, sale uno de la confesión, oh, Señor, hoy voy a ser lo mejor. ¡Niño! Ay, no me ha durado ni 5 minutos. Yo cuando me confieso, cuando tengo una reunión, me dice, ¿tú te has confesado, no, Guillermo? Y dice, sí, dice, pues no te estás más simpático. Yo siempre digo que la gracia, como mucho dura 48 horas en mí. Como mucho, a veces ni 5 minutos. Pero bueno, no hay que perder. Pero bueno, pero es esa experiencia regeneradora. Uno sale, ay, Señor, voy a tal, y después a los 5 minutos, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Bueno, señores, pero no hay que perder la esperanza. El fuerte no es aquel que no se cae, sino aquel que se levanta y que reconoce que necesita ser amasado por la misericordia de Dios, que necesita continuamente levantarse y que el Señor cure nuestras heridas, y que necesitamos continuamente pues ese horno de la vida que a veces nos fractura tanto, pues necesitamos ser modelados una y otra vez por el Señor. Porque esa es la actitud del discípulo, lo dirá el Evangelio, ¿eh? El Evangelio este domingo va a hablar, es decir, el discípulo no es más que su maestro, excepto cuando termina el aprendizaje, que listo el Señor, como el aprendizaje nunca termina. Entonces, dice uno, claro, siempre seremos discípulos. Es decir, entonces, pues es esa experiencia, es decir, pues yo necesito como discípulo que mi maestro, que es el Señor, esté continuamente regenerando mi vida, ¿no? Sí. En las estructuras, si no lo hace, su pecado es ese. Claro. Mientras que a lo mejor otra persona es solamente el entorno cercano. Claro, es mi estructura. Claro. Pero ¿todo? Yo creo que sí, que crecer en conciencia. Eso es fundamental. De ver hasta dónde puede llegar mi ámbito de influencia. Claro. Pero es lo que decía yo antes, pero yo no puedo asumir, la responsabilidad, por ejemplo, de un gobernante. Ahora hay unas elecciones, ¿no? Es decir, yo no puedo asumir. ¿Por qué? Porque yo no soy el gobernante. El gobernante tiene que asumir las consecuencias de haberse presentado, de haber sido elegido, lo que sea. Entonces tiene que asumir esas consecuencias y asume esa responsabilidad. Siempre que lo vea como una vocación, como un don, como un servicio, etc. Pero a mí se me va a pedir, es decir, tú te limitaste a ir el 28 de abril a ejercer tu voto en la urna y dijiste, bueno, a mí que no me llamen más, ¿eh? Que yo hasta dentro de 4 años... Perdón. Entonces, ahí se despierta tu conciencia social. Oye, ¿cómo es tu implicación? Oye, que aquí se está denunciando esto. Oye, pues denunciarlo. Oye, es que yo he visto esto y no, pues hay que denunciarlo. No puedo mirar para otro lado, no puedo decir como una especie de pacto, ¿no? Bueno, hoy tú y mañana me toca a mí. Es decir, lo que yo decía antes irónicamente es que los gobernantes, los políticos son unos ladrones. Me hace mucha gracia. Yo estuve en un pueblo, me iban a palear después de la homilía. Sí, alguno vino a hablar conmigo. había una protesta en un pueblo y quería, había pediatras 2 días por semana, un pueblo de 4.000 habitantes, de más pista no puedo dar. Entonces había 2 pediatras por semana, pero en 2 días de pediatra, el lunes y miércoles. Parecía bastante bien, vaya. Llamó ambulatorio a las 24 horas del día, o sea, imaginaros, yo, ¿sabes? Yo que te ponías malo y vaya al ambulatorio, tal, sí, la 24 con ambulancia propia, etc. No, porque aquí tiene que haber pediatra todos los días y la carretera hay que terminarla. Dije, muy bien. Bueno, dije, yo, ¿sabéis qué tal? ¿Qué tal? Exigimos cosas, etcétera, pum, pum. Me parece bien. Pero esas cosas también nos exigen a nosotros que declaremos nuestros impuestos. Nuestra olivita. Y lo que conlleva recoger la olivita. Yo no trabajo en la costa. Negro, ah, es que no lo entiendes, porque esto es... No, no, ese es el pecado social. ¿Vosotros pensáis que a mí me gusta pagar el 21% del IVA? ¿Qué es el 21%? Y que una pasada, ¿eh? Cuando empezamos, a nadie nos gusta. Y si nos viene este señor y nos dice, bueno, usted no quiere factura, ¿no? Pues ya está, bajamos, nos ahorramos el 21%. ¿Es una injusticia el 21%? ¿Considero que el IVA es alto? Pues sí. Si encima después no se administra bien, que da más coraje todavía. Pero dices, ¿pero qué voy a hacer? Esto es como si el autobús de línea no funciona. Entonces le digo al chofer, como usted ha llegado 10 minutos tarde, estoy aquí al sol, no pago el autobús. Y entro. Imaginaros. ¿Verdad? ¿Ese es el pecado social? No. Luchemos, ¿para qué? Para que el chofer no tarde 10 minutos. Y que veamos por qué el chofer ha tardado 10 minutos. Si es un problema de tráfico, si... No sé si... Claro. Esa es la responsabilidad. Pero no por eso yo me subo a los autobús de línea y digo, usted lleva 10 minutos tarde, no pago. Sí. Entonces esto sería un caos. Sería un caos. Y entonces yo así lo considero lo que es el pecado social, ¿no? Y el asumir esa conciencia social. Yo asumiré mi responsabilidad. La misma responsabilidad que tengo de ir por la calle y no tirar un papel al suelo. Así de claro. Es decir, ¿por qué hemos tenido que llegar al ámbito? Y cuando tú lo cuentas, la gente no se lo cree. En Málaga lo tenemos asumido. Que la policía tenga que poner ADN a los perros para... ¿Vosotros pensáis que van a analizar la mierda de los perros? No la van a analizar, primero con el coste económico que tiene un análisis de ADN. Pero, ¿por qué hemos tenido que llegar a eso? Porque somos insolidarios socialmente. Y es que no hay otra razón, es que no busquemos otra causa. Que eso es fruto de nuestra insolidaridad. O sea, cuanto más normas nos tienen que poner, es porque somos más inmaduros. O sea, cuando un gobierno autonómico, municipal, en general, político, tiene que legislar tanto y sobre tantas cosas, es que somos muy inmaduros socialmente. Así de claro. El ideal, no, tiene que haber normas, necesitamos convivir. Pero no, es que ahora vamos a legislar sobre esta razón en esta esquina, porque tal. Es que esto lo tiene que poner una norma. No, mire usted, aquí entra una cosa que se llama el sentido común y la educación y la verdad. Entonces, y es esa experiencia de comunión, que era poco lo que hemos hablado, ¿no? Es la reconciliación con Dios. ¿Qué hace? Me reconcilia a nivel individual y a nivel comunitario. Y esa importancia, ese sentido de sociedad, es decir, ese sentido de crecer juntos, esa gracia que se derrama en el amor a los hermanos. Queremos ser libres y dichosos. Hemos de tener la valentía de decirnos nosotros mismos. Ojalá podamos decir al final del día, nadie me debe nada. Ojalá. Creo que está la santidad plena. Nadie me debe nada. O sea, hoy todo lo que he hecho, lo he hecho por la comunidad de la que formo parte. Incluso he abierto la puerta a esa persona que ni siquiera me ha mirado. Nadie me debe nada. Ni siquiera la palabra gracias. Creo que eso es... Pero es a lo que tenemos que tender. Esa es la experiencia de comunidad. ¿Por qué? Porque yo formo parte de esta comunidad y tengo que aportar lo que soy, lo que tengo, lo que yo he recibido. Por eso, si yo he estudiado, si yo me he preparado, si yo he tenido la capacidad de poder trabajar, he sacado una familia para adelante, tengo mi casa, el coche, lo que sea, todo esto, no es fruto de mis méritos, es fruto de que Dios me lo ha regalado, me ha dado la capacidad. Es que el otro ha sido, el otro no ha tenido esa suerte, pues Dios se lo ha dado también, pero no la... Es decir, es verdad que nos chocaría aquí ahora qué parábola, la de los talentos. Es decir, ¿cuál es el reproche de Dios? No sabemos al final el juicio definitivo, le dice, le quita el talento y tal, ¿no? Pero, es decir, ¿cuál es el reproche que le hace al qué? Es que ni siquiera lo ha movido. se ha conformado con el mínimo. Bueno, pues ya está, que tú has tenido la suerte de que tus talentos lo has puesto al servicio de los demás. Genial, genial, pero nadie te debe nada. Nadie. Y esa es la generosidad, ¿no? La experiencia del estupor y el asombro, ¿no? Es decir, ese estupor agradecido, decir, oye, Señor, gracias, porque... ¡Oh, qué bien! Es que el Señor me ha perdonado. No sé si alguna vez hemos estado en otro sacramento, en misa, por ejemplo, y decir, oye, es que ahí está el Señor. Es que ahí está el Señor. Y decía un santo, no, yo creo que era, no me acuerdo, bueno, un santo. Entonces, decía un santo, decía, si de verdad supiéramos lo que significaba celebrar la Eucaristía, con una en la vida nos valdría. Con una en la vida nos valdría, que vengan aquí los domingos, ¿no? No, con una nos valdría. Y decía otro, había que celebrar una misa detrás de otra. ¿Para qué? Para dar gracias por la anterior. Los dos llegaron a santo. Oye, pues mira, en fin. Si vea, cualquiera puede llegar a santo, ¿no? Qué bonito Gaudete Exultate. No sé si la habéis leído, la exhortación del Papa sobre la santidad. Os la recomiendo, ¿eh? Es una joya. La primera parte de la santidad de lo cotidiano. El camino de las bienaventuranzas. Las cinco recetas con los cinco antídotos. Eso es lo que vayáis a la parroquia de San Miguel, hago publicidad. Lo que vayáis a la parroquia de San Miguel, este año vamos a poner en la cuaresma, va a ser los cinco domingos, va a ser cada domingo, una tentación y un antídoto, ¿no? Una receta, tal. Se ocurra muy en el equipo de liturgia. Entonces, pues ese camino de santidad, ¿no? Entonces la experiencia de asombro, decir, oye, que es que Dios me ha perdonado, que lo mismo lo vivo así como, guay, qué bueno es el Señor. No, es que te ha perdonado. Hay una frase en la misa que se dice, normalmente en la plegaria, en la número 2, que es una de las que más se suele hacer, dice, gracias Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Es que es el Señor que nos hace dignos. No somos nosotros, nuestra capacidad. O sea, aquí, ¿la cena con quién la celebró el Señor? Con todos los cafres que salieron corriendo. Ahí no eligió a los más perfectos, a los más limpios, a los más puros, a los más cátaros, no. Ahí estaba Judas, cuidado, que Judas traiciona al Señor después de la cena, no antes. Lavando los pies estaba Judas. La traición es después. Ahí está Pedro. Y porque son los que más sufren. Pero es que el resto también se va corriendo, ¿eh? Solo se quedó Juanito. Se quedó ahí. Sí, pero el resto salió corriendo. Se quedó Juanito, que le decían que era el más joven, el más pequeñito, el que parecía más limitadillo. Pues mira, ahí, al pie de la cruz. Los demás, que lo sabían todo, iban a sacar la espada, que iban a dar allí la vida, que aquí estamos nosotros. Ni uno. Entonces, ¿sabes por qué Judas se suicida, no? Porque no cree que Dios le pueda perdonar. Eso es lo que le lleva a Judas al suicidio. Eso no lo había visto, me lo explicaron una vez. ¿Tú sabes? Porque no cree en el perdón de Dios. ¿Cómo Dios me va a perdonar? ¿Cómo Dios me va a perdonar después de lo que yo he hecho? No se deja llevar por esto. Pues sí, hijo, Dios está perdonado. Es decir, pero él tiene ese convencimiento, es decir, y eso es lo que le lleva a Judas a esa fase. Si Judas supiera, Pedro sí sabe que Dios le puede perdonar, por eso llora amargamente y sigue anunciando. Y después la escena, cuando se va huyendo de Roma, ¿no? El Quo Vadis, ¿no? ¿A dónde vas, Pedro? Es decir, y cuando Dios aparece, dice Pedro al Señor, ¿a dónde vas? Y dice, a morir por ti en Roma, ya que estás tú saliendo corriendo, yo voy a morir. Y Pedro se vuelve, ¿no? ¿Sabéis que está en Roma? Hay una iglesia, se llama la iglesia de Quo Vadis. Dicen, esto no, otro de que cortar, ¿eh? Es decir, ¿sabéis que hay un mármol con dos huellas? Dice, aquí es donde apareció las huellas del Señor y le preguntó a Pedro, ¿Quo Vadis? ¿Dónde va? Está, bueno, sabemos que... Pero lo bonito de ese mármol, ¿qué es? Preguntarnos nosotros, ¿cuántas veces nosotros huimos por no afrontar la cruz, ¿no? Entonces, me acuerdo, a veces tengo una foto del mármol con la reja y las dos huellas, es decir, dice, cuidado con el Quo Vadis, ¿no? De tu vida, ¿no? ¿A dónde vas? Huyendo, ¿no? Tu vida es entregarte en Roma, el altar de la vida, ¿no? En definitiva, esta es la experiencia del sacramento de la confesión. Y esta experiencia, pues, nos lleva a los frutos del Espíritu, que tal forma tan preciosa, pues, expresa el libro de Gálatas, ¿no? San Pablo, ¿no? Nos lleva a la alegría, es decir, pues, oye, he recibido el sacramento de la confesión. Se tiene que expresar en la alegría. Mira, una de las cosas que yo creo que tenemos que recuperar es la alegría. El Papa insiste mucho en la alegría. Mucho. Pero más que en la alegría, porque a veces la alegría la dejamos en la sonrisa, y yo una cosa que vamos a poner, es, creo que es el tercer domingo de Cuaresma, el cuarto, no recuerdo ahora mismo, es el sentido del humor. Creo que hemos recuperado, tenemos que recuperar un poquito el sentido del humor. Esa es la alegría, recuperar el sentido del humor, que no es la superficialidad, sino es aprender a mirar las cosas con otro ojo. Y tenemos que recuperar. Y yo creo unas cosas más bonitas en el sábado, decir, oye, la alegría de saberte perdonado, de saberte amado, de saber amar sin tú merecerlo, ¿no? Esa alegría se expresa en la paz. Oye, que nos ponemos de acuerdo con la voluntad de Dios, que nos permite superar desórdenes y conflictos, que de verdad nos orienta hacia la bondad y hacia la concordia. Nos lleva a una de los dones que decíamos antes, que es la paciencia, ¿no? Esa paciencia de saber esperar, ese elemento que teníamos en la misericordia. Nos lleva, eso es Gálatas 5, ¿no? A la benevolencia que nos predispone al encuentro, ¿no? Nos lleva a la bondad, que nos abra el servicio, nos lleva a la fidelidad, ¿no? Que hace perseverar y con la que se puede contar esa fidelidad de Dios, ¿no? Que tiene continuamente con nosotros. Nos lleva a la mansedumbre. Dice el Papa en Gaudete Sultate, cuando habla de las bienaventuranzas, explica cada una de las bienaventuranzas. Y en el capítulo tercero, ¿eh? Y dice, bienaventurados los mansos, ¿no? Habla de bienaventurados los mansos. Y dice, la mansedumbre, ¿sabéis lo que es? Dice el Papa. Ay, Señor, qué luz le dio, qué buena suerte, ¿no? Entonces, dice, aquel que acepta los defectos del prójimo. El manso acepta los defectos del prójimo. Ay, Señor. Entonces, ya está, el Señor es manso y tú dices, oye, he aceptado tus defectos para cambiarlo, ¿no? El dominio de sí frente a la corrupción, a la cólera, pues la confesión, en el fondo, es todo eso. Al final, la confesión, familia, nos hace salir de nuestros cálculos, de nuestras mentalidades, de nuestros ajustes de cuenta, de nuestros miedos, de nuestros mecanismos de defensa, de nuestras reivindicaciones. ¿Para qué? Para gustar la alegría de amar y amar libremente, gratuitamente, gozosamente, llenos de la esperanza de Dios, ¿no? Como dijo el Papa Francisco en su visita a Corea, ¿no? El 18 de agosto del 2014, le decía a los jóvenes, dice, Jesús nos pide que creamos que el perdón es la puerta que conduce a la reconciliación, diciéndonos que perdonemos a nuestros hermanos sin reservas. Nos pide algo totalmente radical, pero también nos da la gracia para hacerlo. Lo que desde el punto de vista humano parece imposible, irrealizable y quizás inaceptable, porque puede decir, ¿cómo voy a perdonar esta situación? Porque lo bueno del cristiano, ¿sabes qué? ¿No, familia? Que hay que perdonar incluso aunque el otro no te haya pedido perdón. Jesús lo hace posible y fructífero, mediante la fuerza infinita de su cruz. Porque no depende de nuestras capacidades. Voy a perdonar de cabezonería. No, porque eso dura un día, dos. Al tercero, lo mandas por ahí. La cruz de Cristo revela el poder de Dios que supera toda división, sana cualquier herida, restablece los lazos originales del amor fraterno. Tened confianza en la fuerza de la cruz de Cristo. Recibid su gracia reconciliadora en vuestros corazones y compartidla con los demás. Ese es el sentido del perdón y esa es la experiencia de la misericordia. Y esa es la experiencia del sacramento de la reconciliación. Después, el confesor puede ser mejor, peor, me puede gustar más, me puede gustar menos, puede haber acertado o no haber acertado los consejos. Pero independientemente de eso, que ayudará o no ayudará, lo importante es esta experiencia. Yo creo que nos ayuda a vivir la confesión, la reconciliación, con un espíritu totalmente distinto, con una libertad, con una generosidad, con un gozo y con una alegría. Y quiero terminar, aunque está puesto en una diapositiva anterior, en lo de María. María, mujer y madre de la misericordia, ¿no? Es decir, quiero... aquí, espérate. Mirad, María, madre de la misericordia. Esto es del Papa, esto que vais a ver es del Papa Francisco, ¿no? Es decir, que lo dice el Papa Francisco, ¿no? Cuando habla de María en la misericordia, dice, María es esa mujer que sabe transformar. Primera palabra, transformar. El perdón nos lleva a transformar. ¿Y María qué transforma? Mirad, una cueva de animales en un hogar. La realidad era complicada, ¿eh? No se deja vencer por la realidad, María. Transforma esa realidad. Aquello sigue siendo una cueva de animales. No echa el ganado, ¿eh? El ganado está allí. Pero en medio del ganado es capaz de transformar la realidad. Y transforma esa cueva de animales. ¿Y cómo la transforma? Hace una reforma. ¿Llama a una constructora? No. la hace con unos pobres pañales y con una montaña de ternura. Y hace que esa cueva de animales se convierta en un hogar. No hay que hacer grandes cosas. Simplemente, en los acontecimientos de la vida, poner mucha misericordia. María, primera palabra, transformar. Segunda palabra, atenta. María es esa mujer que está atenta a que no falte vino en las bodas de Caná. El resto está piripi. Sí, están piripi, están en su juerga, están pasándose bien, que no está mal, están en la juerga, ole, ole, tal, tal, tal. Pero María es alguien que se da cuenta de que no falte ese vino. Los demás, entretenidos. Pero ella está atenta a quien le falta algo de cariño, a quien le falta algo de esperanza, a quien le falta algo de alegría. La misericordia, no podemos esperar que el que está necesitando misericordia toque la puerta de nuestro corazón, familia. Tenemos que estar atentos. Porque hay personas que no lo piden, pero lo demandan, se les ve. Y tenemos que estar ahí. No podemos esperar. Es que no me pidió ayuda, yo no sabía nada. Mirad cuántas veces escuchamos, cuando pasan estas desgracias, sobre todo en ciudades, uy, llevaba un mes muerto en su casa y nadie sabía nada. Es verdad, llevábamos dos meses sin verla. ¿Qué nos está pasando? Yo me lo pregunto, ¿eh? ¿Qué nos está pasando? Es decir, pues hay que estar atento, debemos esperar a estar atento y después esperar a acudir sin esperar a que nos llamen, sin acosarme, decir, oye, aquí estoy, ¿no? Tercera palabra, María, la mujer que se acerca, ¿no? Se acerca para acompañarnos por la vida, camina con nosotros, lucha con nosotros, nos muestra a su Hijo para que no desfallezcamos. La misericordia de María es la misericordia que se pone junto al débil, junto al pobre, es la misericordia del que vive y camina en la fe, ¿no? Esa palabra de acercarse, transformar, atención, acercarse, en definitiva, es María es la mujer que nos enseña. Cuatro palabras: transformar, atención, cercanía y enseñar a estar al pie de la cruz, sin rencores, sin odios, con dolor, con mucho dolor, tuvo María al pie de la cruz, pero lleno de misericordia. El dolor no le llevó al rencor, el dolor no le llevó a la ira, le llevó a la misericordia. A ese a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, que dijo su Hijo, encomiendo mi espíritu en el Evangelio de Lucas, eso le llevó a repetir María continuamente. Es la misericordia del que destierra cualquier rencor, desprecio y superioridad para ponernos juntos a los demás en la cruz, ¿no? En definitiva, el cristiano está llamado a ser canal de misericordia, ¿no? Canal de misericordia, ¿qué significa? Pues mirar, la misericordia, yo pensaba que esto lo había copiado, pero no está puesta. La misericordia es para con el otro. Para con nosotros mismos se requiere vigilancia y discernimiento. O sea, la misericordia es la virtud, como decía también Santo Tomás de Aquino, que me va al encuentro del otro. Para nosotros, vigilancia y discernimiento, juicio y conversión continua. ¿A fin de qué? De ser misericordiosos como el Padre. La misericordia implica una exigencia de purificación más fulminante que cualquier ley. ¿Verdad? Pues yo puedo cumplir la ley. ¿Cuántas veces el Señor dice, cumplir la ley pero falta la misericordia y el amor? Le dice a los fariseos, ¿no? No hay lugar para el laxismo, anchas Castilla, o la inmoralidad, ni para el torpor o la tibieza. Toda prenda de amor es compromiso de amar. Y esa tiene que ser la actitud de la misericordia. Un canal, nuestra vida, del amor misericordioso de Dios. Pero para ser canal, primero, ¿qué tenemos que hacer? No, uno no va a dar lo que no tiene. Y tenemos que beber de la misericordia para ser nosotros fuente de misericordia, canal de misericordia para todos los que nos rodean. Siempre sin pedir absolutamente nada a cambio.